Continuamos con este especial de Café con Óscar Sánchez Oviedo, el tapabocas. Ya hemos hablado con la doctora Yira Sánchez, terapeuta respiratoria, acerca de por qué todos debemos usar tapabocas realmente en estos momentos. Hablábamos también sobre cuáles son los tipos de tapabocas que sirven realmente y sobre algunos aspectos de los cuidados especiales con el uso de ese tapabocas. Pero ahora vamos a profundizar más en los errores más comunes que cometemos a la hora de utilizar el tapabocas. Doctora Yira, cuéntenos, ¿cuáles son esos que han detectado ustedes desde el sector salud y cómo corregirlos? Bueno, el principal es que no te lavas las manos cuando vas a coger el tapabocas. El tapabocas se ha convertido en un adorno más para la casa. Tú entras a la casa y encuentras tapaboquitas colgados por todos lados. O ni siquiera hay una zona específica donde los colocamos. Entonces, primero, no nos lavamos las manos cuando lo vas a colocar, cuando te lo vas a poner, y entonces eso es un factor que va a contaminar el tapabocas incluso que te vas a colocar. Entonces hay que ser cuidadosos y lavarnos las manos antes de ponerte el tapabocas. Cuando te vas a quitar el tapabocas, debes hacerlo por la parte de los cauchitos. ¿Por qué? Porque la parte de la parte externa del tapabocas estuvo expuesta al ambiente, a las otras personas, y lo más probable es que haya cierta contaminación en esa zona, dependiendo en el sitio que estuviste. Que fuiste una persona donde estaba había mucho otro personal muy concurrido, entonces ese tapabocas va a estar un poquitico más contaminado incluso que cuando tú saliste y estuviste solo en alguna parte. Entonces es la manera como lo manipulas, es el primer error que cometemos muchas personas en este momento. ¿Y dónde lo estás colocando? Ahora, ¿cómo lo vas a organizar cuando te lo quitas? Cuando te quitas el tapabocas, idealmente ya te comentaba, por los cauchitos, y hay que buscar un sitio airadito donde haya la posibilidad de que este tapabocas se airee un poco, porque vamos a estar reutilizándolos. La mayoría de estos tapabocas son desechables, pero son desechables después de 6 horas de haberlo utilizado, o si se mojó, si definitivamente se dañó, porque todos ellos tienen en este momento una bandita, ¿cierto?, que nos ayuda en la parte de arriba a tratar de que sea un poquitico más hermético. Entonces, ese tapabocas, si no se ha dañado, si solo lo utilicé 2 horas, debo organizarlo y colocarlo primero en una parte airada y después guardarlo. ¿Cómo lo voy a guardar? Ojalá en una bolsita de papel, principalmente. Una bolsita de papel, y la voy a cerrar y lo voy a guardar, no que quede como por ahí como a la intemperie, ni lo voy a estar guardando en una parte donde puedo contaminar con otras cositas. Eso es algo muy importante. Después de ese tapabocas lo vas a sacar y si te lo vas a volver a colocar, con mucho cuidado de no estar tocando la parte que contaminaste. Esa bolsita la puedo desechar, esa bolsita de papel, y así sucesivamente, hasta cuando veamos que realmente ya el tapabocas está demasiado deteriorado, porque ya llevo demasiado tiempo con ese tapabocas, entonces es que lo voy a desechar. Pero entonces, si utilizamos un tapabocas un mes, un tapabocas quirúrgico, obviamente que ese tapabocas no vamos a tener, no nos está cuidando de la manera adecuada. Si sabemos que son 6 o 8 horas, entonces uno va calculando más o menos cuánto tiempo lo utilizaste, llegas a la casa, lo guardas, y así, o sea, un tapabocita de estos quirúrgicos se puede utilizar entre 3, o incluso 2, 3 o 4 salidas a la calle de 2 horas, si no se ha dañado, porque muchas veces con un solo uso se dañó. Entonces debemos saber observar muy bien el tapabocas, ¿cierto? Ir calculando y ir mirando realmente qué es lo que estamos haciendo con él, porque esto es salud quien está en juego, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Estos tapabocas no se lavan, ese es otro error que cometemos muy frecuentemente. El tapabocas que se lava es el de tela, el tapabocita artesanal, ese es el que se lava, no el tapaboca desechable. Cuando tú coges y lavas el tapaboca desechable, este tapaboca pierde su eficacia, ya no sirve, porque va perdiendo la capacidad. Primero, el tapaboquita quirúrgico, todas esas fibras del material con el que se hacen estas 3 capas empiezan a perder la capacidad de filtración. Y el N95, que es el respirador que te comentaba, que estábamos hablando, principalmente debía ser para los trabajadores de la salud, tiene 5 capas, y una de esas capas tiene una carga electromagnética que atrae y mantiene ahí los microorganismos, y cuando lo lavamos, o le echamos alcohol, que es otra práctica que hacemos comúnmente, se pierde esa capacidad. Esa capita pierde esa función y entonces pierde gran cantidad de filtración. Se pierde hasta un 21% cuando lo lavamos con agüita y jabón y lo ponemos a secar, y cuando le echamos alcohol incluso un 37% de su capacidad de filtración, porque dañamos esa capita electroestática o electromagnética. Entonces, primero, solo se lava el tapabocas de tela. Y estos otros respiradores de cara completa que tú me estabas comentando, que parecen un astronauta, esos también, esos hay que hacerle un proceso de lavado, porque esos sí son reutilizables. Pero estos que son desechables no se lavan. Ellos se deben guardar y debemos esperar. Eso es algo muy importante. La mejor manera de que el microorganismo muera en estos tapabocas es dejarlos quietecitos ahí. Primero airarlos, como te digo, donde le pegue ojalá el sol, y después guardarlos y esperar. Se ha demostrado en los últimos estudios que se están haciendo con respecto a cuánto dura el virus en una superficie, que en la superficie del papel o el cartón dura viable ese virus entre 24, 48, máximo 72 horas. Entonces, si esperamos 2 días para utilizar ese tapabocas lo podemos volver a utilizar sin problemas, sin mojarlo, sin echarle alcohol ni nada de estas cositas. Entonces, es muy importante dónde lo guardemos y cómo lo guardemos. Entonces, idealmente tengamos, por ejemplo, 2 o 3 tapabocas de estos desechables y utilizamos uno, lo dejamos descansar 2 días y nos ponemos el otro, y entre esos 2, 3 tapabocas podemos jugar muchos días hasta que definitivamente los tapabocas se vayan deteriorando y podemos ir desechándolos. Eso es el principal error que he visto, porque la mayoría de las personas no nos enseñan cómo debemos cuidar el proceso del tapabocas. El otro es cómo nos los colocamos. De eso sí se está haciendo mucha campaña, de que debe cubrirte la nariz, que debe cubrirte la parte de abajo del mentón, que no debemos estar tocando el tapabocas constantemente cada vez que hablamos. Ese es un problema porque no estamos acostumbrados a él. Y cuando te pica la cara es normal que nos rasquemos. Cuando hablemos, cuando hablamos casi siempre nos llevamos la mano a la cara. Nos empieza a molestar en el área de la oreja porque pues nos está molestando bastante, porque estos cauchitos casi siempre pegan en la parte posterior de la oreja y nos está incluso causando algunas veces heridas o nos está rascando demasiado. Entonces es muy fácil que optemos por estar tocándonos la cara o tocando el tapabocas constantemente. Si tocó hacerlo porque me picó mucho, vamos a lavarnos las manos. Por lo menos echemos alcohol en las manitos después que tocamos el tapabocas si nos dimos cuenta que lo hicimos. Entonces eso es muy importante. Y tratar de no hacerlo principalmente. Tratar de que si te pica no te rasques, no te toques, no te quites el tapabocas, no lo toques en ese momento, sino hasta cuando ya llegues a la casa, y cuando te lo quitas, siempre volverte a lavar las manos. Siempre, siempre. El lavado de las manos es fundamental en el proceso del tapabocas. A eso se suman los errores absurdos que uno ve por ahí, como por ejemplo el tipo que se quita el tapabocas para estornudar. O claro, que se quita el tapabocas para hablar porque siente que no le van a entender. Eso también lo he visto, pero es muy, muy generalizado. La gente cree que lo que debe es cuidar que no se ensucie el tapabocas por dentro, entonces se lo quita para estornudar. ¿Cómo convencemos a la gente que sigue cometiendo ese error? Incluso muchos lo hacen inconscientemente. Sí, el problema es que es algo de... no estamos acostumbrados al tapabocas. El tapabocas es algo incluso que por primera vez está utilizando mucha gente. Los trabajadores de la salud estamos más acostumbrados, pero la gran mayoría de las personas por primera vez les toca ponerse 2 horas, 3 horas, 4 horas un tapabocas. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Totalmente. Ahora, qué más rico que poder estornudar a las anchas totalmente sin tapabocas ni nada. Es delicioso, pero no es sano, no es prudente, y en este momento es terrible porque las micropartículas tienen mayor vuelo, tienen mayor salida y mayor libertad para contaminar todo, no solamente a las otras personas, sino a la superficie. Y estamos haciendo estudios de cuánto dura estos microorganismos en la superficie, y depende del material, donde caigan, van a durar unos días más, otros días menos, y entonces es muy importante eso. Y saber que cuando estornudo mis anchas, estoy contaminando no solamente personas, sino superficies que otras personas van a tocar. Entonces ni siquiera tengo que ver o estar cerca de las otras personas que puedo contaminar. Ahora, hablar siempre va a ser un poco complicado porque nos gusta escuchar lo que estamos diciendo. Sentimos que si no lo escucho yo, la otra persona mucho menos. Pero hay que aprender en ese proceso. Estas mascaritas sí son más cómodas de tela, la mascarita quirúrgica, que es la sencilla, para que salga más el sonido, ¿cierto? Porque no es menos hermética. Pero hay que irnos acostumbrando al proceso. Hay que estar de manera más pausada, de manera más clara. Sabemos que debemos subir un poquito más la entonación para que nos puedan escuchar, porque tampoco nos podemos acercar un poco más a la persona para poderle entender. Pero hay que ir siendo como conscientes de eso. Es un proceso que hay que ir aprendiendo poco a poco. Y hay que ir haciendo el proceso porque esto va para largo en el cuento del tapabocas, ¿cierto? De eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos con una nueva pausa para comerciales y... Pero es cortica, no se preocupen. Y al regresar, doctora, le vamos a pedir, doctora Yira Sánchez, que nos hable un poco más acerca de esto, de cuánto tiempo más vamos a estar usando el tapabocas en Colombia.